Chill Out. Las buenas propuestas también son música para tus oídos. Espacio Publicitario en 89.90. Conectate. Contrata Arnet 10 megas Wi-Fi más llamadas locales libres. Y ahora también llamadas libres a celulares. Todo por 149 pesos por mes los primeros 3 meses. Pedilo llamando al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar y duplica tu promo. Arnet. Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2013. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en arnet.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Morde Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUI 36394533738. Durante todos los días de noviembre, Personal te conviene mucho más. Porque por ser socio Club Personal, todas tus recargas desde 30 pesos se triplican. Y si todavía no sos socio, igualmente se duplican. Sí, sí, escuchaste bien. Ni hoy ni mañana. Todos los días de noviembre, tus recargas se multiplican. Asociate ya y triplica. Es gratis. Envía la palabra asociarme al 3388 y listo. Personal, cada persona es un mundo.